Llega el momento de ingresar a la intimidad de su corazón para volver a vivir aquellos bellos momentos del ayer. Recordar aquel jardín de una juventud que aún vive y recuerda canciones que desfilarán en este jueves inolvidable de boleros. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este jueves inolvidable de boleros. ¿Por qué? Y sonriendo, muchacha, que vas por la calle. Mirando y sonriendo, tus ojos que ven mil desprecios quisieran llorar. Llévame junto a ti, porque yo también voy sufriendo, muchacha, que vas por la calle. Mirando y sonriendo, mirando y sonriendo, mirando y sonriendo. Bueno, estamos iniciando el programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia y hemos escuchado Mirando y Sonriendo. Bueno, pues si usted no ha tenido la oportunidad de tener un poquitín de tiempo escuchando el programa Remembranzas TGD y el inicio del programa Jueves Inolvidable de Boleros, lo puede ahora efectuar en varias plataformas digitales, ingresando al internet en los programas de Raúl Xicará, por el Spotify, por el podcast Anchor y iTunes. Ahí puede encontrar los programas Jueves Inolvidable de Boleros a través de su emisora familiar. Rápidamente vamos a escuchar esta otra y luego vamos a iniciar con datos importantes en la vida de Guatemala. Enamorada, que me traen las canciones del mar y un recuerdo de ti. Noche. las estrellas cantan mis canciones al amar. Mientras que un rayo de luna se dibuja en el mar. Noche, nochecita enamorada, que me traen las canciones del mar y un recuerdo de ti. Rayo de luna se dibuja en el mar. Noche, nochecita enamorada, que me traen las canciones del mar y un recuerdo de ti. Un recuerdo de ti y un recuerdo de ti. Hemos escuchado Noche Enamorada a través del programa Nochecita Enamorada. Esta mañana vamos a platicar algunos datos importantes, una historia presidencial, Pío IX que condecora a Carrera, en el Vaticano que concedió a Rafael Carrera una distinción que en circunstancias similares solo había recibido Napoleón III, emperador de los franceses. El general Rafael Carrera, uno de los presidentes más controvertidos de Guatemala, ejerció un gran poder a finales del año 1853, fue tan influyente que periódicos franceses, españoles y mexicanos le dedicaron amplios espacios. Ni el Papa Pío IX pasó desapercibida su forma de gobierno. El hecho de que llegó a considerarse como uno de los paladines del catolicismo en la América Central. De esto vamos a platicar a través del programa, pero también ya tenemos nuestro corte comercial y luego regresamos con Jueves Inolvidable de Boleros. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Vida era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti. Canté la ilusión de mi anhelo y hubo sol en mi cielo y alegría en mi vivir. Después mi canción se hizo triste, lloró porque ya te perdí. Creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti. Creí es el título de esta canción que hemos escuchado en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues su santidad Pío IX quebrantó el principio de no condecorar a los mandatarios y decide entonces redactar una carta y nombrar a Rafael Carrera como un caballero. El documento empezaba así: Amado hijo Rafael Carrera, Capitán General del Ejército de la República de Guatemala, salud y bendición apostólica. Luego le indicaba que su condecoración era por ser un personaje de fama laudable, por sus virtudes, pues se adhería y con sinceridad al catolicismo romano. También le agradecía el apoyo brindado para que esa doctrina religiosa siempre se mantuviera en la República de Guatemala. Esto fue lo que mandó ya en impresión Pío IX condecorando a Rafael Carrera, presidente de Guatemala. Vamos a continuar con la historia, pero también les cuento que faltan 14 minutos para puntualizar las 10 de la mañana en el programa Jueves Inolvidable de Bolívar. Patio rodó destrozada mi ilusión, no tengo para qué volver, hoy me tocó la de perder. Yo me voy, pero tú razón esta separación y te arrepentirás. Yo me voy, pero tú sabrás que no va a ser igual tu vida sin mi amor, y entonces llorarás, llorarás de dolor. Amor que fue un día felicidad que ya no pudo ser. Tú lo quisiste así, por más que te rogué, y ahora que me voy, Hemos escuchado esta canción que en su título nos dice Huyendo del Amor. Solamente 11 minutos para puntualizar las 10 de la mañana. Bueno, pues Rafael Carrera más adelante incluso lo absolvía de cualquier pena eclesiástica que le hubiera impuesto. La carta proseguía por las presentes letras y con muestra de autoridad apostólica, te elegimos y constituimos caballero de la Gran Cruz de la Orden de San Gregorio Magno en la clase militar y te incorporamos en el esclarecido número y reunión de caballeros de la misma orden, dado en Roma en San Pedro bajo el anillo del pescador y también del día 29 de diciembre de 1853. El domingo 26 de abril del siguiente año en la catedral el general Carrera recibió su distinción. Ese día el cabildo metropolitano echó la iglesia por la ventana y nuestros antepasados como si se tratara de algo que se intervenía directamente del Espíritu Santo. Asistió en masa a la famosa función. Durante muchos días no se habló de otra cosa. Los mansos chapines se figuraron en el cielo que protegía a Guatemala. Esto se puede encontrar en el libro de las efemérides, capítulos de las historias de la América Central. Seguimos con ustedes y ahora vamos a escuchar esto para poder complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. No me hace falta tu mal cariño, no me hace falta nada de ti. Ahora soy libre y estoy tranquilo, sin una queja ya soy feliz. No me hace falta, tú bien lo sabes, en una barra te conocí. Entre las copas tú me pintaste un panorama que te creí, pero en la vida todo se paga y yo no pienso cobrarte a ti. Falta tu mal cariño, no me hace falta nada de ti. Ahora soy libre y estoy tranquilo, sin una queja ya soy feliz. No me hace falta, tú bien lo sabes, en una barra te conocí. Entre las copas tú me pintaste un panorama que te creí, pero en la vida todo se paga y yo no pienso cobrarte a ti. Esta canción que hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Bolero se llama Amor en Tragos. Así es, Amor en Tragos. 6 minutos para puntualizar las 10 de la mañana. Bueno, pues William Walker, quien había ejercido como abogado médico y periodista, y sus filibusteros atracaron el 16 de junio de 1855 en el puerto nicaragüense de El Realejo. Estaba decidido a hacerse el poder, lo cual logró tras ganar unas elecciones fraudulentas. Ante la completa situación, los ejércitos centroamericanos se reunieron para enfrentar a Walker. Las tropas nacionales salieron hacia aquel país el 5 de mayo de 1856. Al mando del general Mariano Paredes, presidente de Guatemala, y del año 1849 a 1851, quien permitió el regreso de Rafael Carrera, a quien le entregó la presidencia en 1851. Lorenzo Montúfar, poco afecto al régimen de Carrera, comentó irónicamente que con la campaña de Nicaragua se le había presentado a esta una buena excusa para colocar a Paredes lo más lejos de su vista. Esto es lo que nos cuenta el libro de la Historia General de Guatemala, del cual vamos a seguir platicando con ustedes. Mientras tanto, vamos a complacer con esto que dice así. Si me dices que busque el olvido, no sabes, amigo, lo que es el amor. He tratado, pero no he podido. Sé que la he perdido y me falta valor. Se ha adentrado muy hondo la ingrata. Murió mi esperanza, qué desilusión. Si pudiera arrancarla de mi alma, reinaría la calma en mi corazón. Si bebiendo pudiera olvidarla, su recuerdo no existiera ya. No me explico lo que a mí me pasa, que bebo y entonces la recuerdo más. Ten cuidado cuando te enamores de querer con inmensa pasión. Te verás como yo día y noche bebiendo en la barra y llorando un amor. Sirvan copas que yo me despido, pues ya de mi vida se acerca el final. Si la bendiganle que ella ha sido la mujer perversa que me hizo penar. Fue por ella que me hice un perdido, que la muerte me vino a buscar. Que maldigo el triste camino de los que se alejan y no vuelven más. Si bebiendo pudiera olvidarla, su recuerdo no existiera ya. No me explico lo que a mí me pasa, que bebo y entonces la recuerdo más. Ten cuidado cuando te enamores de querer con inmensa pasión. Te verás como yo día y noche bebiendo en la barra y llorando un amor. Muy bien, hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros la participación de esta melodía que se llama Triste Camino. Triste Camino, a través de Jueves Inolvidable de Boleros. Esta mañana, a través del programa, estamos saludando a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Y estaba yo platicando por acá datos importantes de Rafael Carrera, que en aquel año de 1848 dirigió las acciones militares que buscaban la unificación de los Altos. En ese año ejercieron la presidencia Juan Antonio Martínez y José Bernardo Escobar. Este último renunció el 29 de diciembre de 1848, dos días después asumió Paredes. Tras su triunfo en la batalla de La Arada, Rafael Carrera fue llamado otra vez a la presidencia. Formó el Diccionario Histórico Biográfico de Guatemala. Rafael Carrera en la presidencia de Guatemala. Tenemos nuestro corte comercial a través de la emisora de la familia. Vamos a complacer a don Salvador Gálvez. Le vamos a complacer con la canción que nos ha solicitado despuesito del corte comercial. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Bueno, hemos escuchado Bésame y Olvídame con Javier Solís a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Fue para complacer a don Salvador Gálvez en Salcajá. Pues ya en la parte final les cuento que tras el triunfo en la batalla de La Arada, Rafael Carrera fue llamado otra vez a la presidencia de Guatemala, según lo que cuenta el Diccionario Histórico Biográfico de Guatemala. Las tropas pelearon con valentía y expulsaron a Walker y a sus seguidores. Volvieron triunfantes a Guatemala el 1 de julio de 1857. La población los recibió con una solemne recepción al lado derecho de Carrera, camino orgulloso. Sí, al lado derecho de Rafael Carrera, el camino orgulloso, José Víctor Zavala, designado como segundo al mando, quien se ufanaba de que Walker le había regalado el día de su redención, un ejemplar de la Eneida, con una dedicatoria de su puño y letra. Paredes no gozó de las mieles del triunfo de las tropas que había dirigido, pues sucumbió en la guerra, víctima de la epidemia del cólera. Muere el 2 de diciembre de 1856. Vamos a complacer saludos para la familia Rodas Calderón, que nos sintoniza en la zona 3. Les complacemos con esto que dice así. Sentimiento de esos ojazos negros de un raro fulgor que me dominan e incitan al amor. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo. Los mortales, el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo, tisú. Si alma mía, amor de mi ilusión, la gloria eres tú. Alma, que es toda sentimiento. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo. Consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo, tisú. Si alma mía, amor de mi ilusión. Bueno, hemos escuchado con los tres diamantes, la gloria eres tú. Estamos ya en el mes de septiembre, como todos los años, la preparación de nuestra tradicional Feria de la Independencia. En el año de 1821, cuando se firmó el Acta de la Independencia que devolvía la soberanía a los guatemaltecos, designándolos de España. Sin embargo, en Quetzaltenango se festejaba otro acontecimiento, la historia de la feria, que inicia con su fundación un 15 de mayo de 1524, motivo en el que se celebra una fiesta en la plaza de la desaparecida iglesia de San Nicolás, donde ahora se encuentra el Parque 10 de Mayo. Esta festividad fue realizada en el siglo XVI al siglo XIX, ya que el 12 de mayo de 1809 se llegó el acuerdo de que la fiesta se llegara a realizar del 14 al 17 de septiembre. Esto fue en 1827. Se convierte en una feria que el 9 de julio de 1886 se estableció también que este evento tuviera trascendencia centroamericana. La Feria Centroamericana. esto se estableció precisamente para que se convirtiera en Feria Centroamericana el 9 de julio de 1886. Vamos a platicar datos importantes de nuestra Feria de la Independencia a través de la emisora de la familia. Mientras tanto, estamos saludando a doña Mirnita Obando, que nos sintoniza ya en la zona 9, en esta ciudad de Quetzaltenango. Le vamos a complacer con esto que dice así. Si un ángel con manos de seda en mi ventanita tocara un madrigal, oye qué bonito es el tilín de mis campanitas. Olga Guillot en el programa interpretando Campanitas de Cristal, y fue para complacer a Mirnita Obando, que nos sintoniza en la zona 9. Pues esta mañana estamos recordando el inicio de lo que fue precisamente hace muchísimos años nuestra Feria de la Independencia. En el año de 1916 comenzaron a celebrarse los Juegos Florales de Quetzaltenango, y en 1939 la feria fue trasladada al sector Minerva. 12 años después, en aquel año de 1951, donde se instauró el certamen Flor de la Feria, ahora es Señorita Quetzaltenango, y en 1934 la Reina Indígena de Xelajú, que ahora es llamada Umial Tinimit Rey Xelajú-Junoj. Pues fíjense ustedes que este certamen, como lo dimos a conocer la semana pasada, el jueves pasado, se inició en 1934 con el nombre de India Bonita de Xelajú, después Flor de la Feria. Luego, también el nombre de Reina Indígena, y ya en años más adelante se llamó este certamen Umial Tinimit Rey Xelajúj-Nóoj para participar en los eventos de la Feria de la Independencia. Pues antiguamente la Feria de Quetzaltenango era celebrada aquí en la Ciénaga, grupo de quetzaltecos que se sumaba a la Feria la Independencia en los siglos pasados, cuando se celebraba precisamente en la Avenida la Independencia, feria que se realizaba en ese sector conocido también como la Ciénaga. Pero se cambió varias veces, luego se pasa al templo a Minerva, años más tarde, es donde se lleva a celebrar la Feria de la Independencia. Esto fue ya en los años de 1939, cuando la feria se traslada al templo a Minerva, años más adelante. Vamos a seguir con ustedes platicando y recordando lo que ha sido nuestra feria, como se le llama ahora, Feria Centroamericana de la Independencia. Vamos a complacer con mucho gusto a la familia Rodas Calderón en la zona 3 con esto que dice así. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Vestidura, ¿qué vale más, yo niño, tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa, bom, bom, llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencido que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Los Tres Reyes nos han interpretado en el programa Jueves Inolvidable de Boleros esta canción que en su título nos dice Ódiame, y fue para complacer a la familia Rodas Calderón, que nos sintoniza en la zona número 3 de Quetzaltenango. Vamos a seguir platicando con ustedes y claro, vamos a complacer también, vamos a seguir platicando de nuestra Feria de la Independencia, como también algunos datos de lo que es nuestra independencia nacional. Vamos a complacer con mucho gusto a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Salcajá, don Salvador Gálvez, pero despuesito de nuestro corte comercial. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Es un cantar rinconcito del que Dios no se olvidó y que tiene luz y tiene sol, tiene espinitas de quejumbre para cada flor. Murcia es la rosa de España, ay, ay, ay. Si es la rosa de grana, ay, ay, ay. Son las mujeres de Murcia floración de rosas en botón que clavan sus espinas porque tiene tu suelo más rosas que un mantón. Un puñado de flores bajo el sol. Y si tus besos son pétalos de púrpura, deshójalos, júntalos, dámelos todos a mí. Besos son pétalos de púrpura, deshójalos, júntalos, dámelos todos a mí. Muy bien, hemos escuchado a través de la emisora de la familia con la participación de Javier Solís, esto que se llama Murcia. Javier Solís interpretando esta canción llamado Murcia. Fue para complacer a nuestros amigos que nos sintonizan allá en la villa de Salcajá. 10 de la mañana con 25 minutos. Pues hablando de la feria de la ciudad de Quetzaltenango, haciendo una remembranza de esta gran actividad, fíjense ustedes que los festejos de la independencia en Xela tienen mucho que contar, ya que están compuestos por una serie de eventos que han enriquecido la cultura y la tradición. La realización de la feria, que desde hace más de 136 años se convirtió en Feria Centroamericana, ha evolucionado porque los actos sociales que la componen aumentan cada año y las atracciones se han ido modificando. En el pasado, la celebración de las fiestas patrias era una máxima expresión de tradición. Las personas lucían sus mejores galas en esta gran feria de Quetzaltenango. Lucían sus mejores galas asistiendo a los eventos culturales, a los eventos deportivos de carácter nacional e internacional. Los certámenes de belleza comenzaron a tomar trascendencia a partir de las décadas de 1940-1950. El primero se realizó con el de Reina Indígena de Xelajú. En ese entonces era considerada la reina, ahora es la hija del pueblo, Umial Tinimit, la hija del pueblo de Xelajú. Vamos a seguir con esta historia. Carita de palo, te voy a decir, porque nunca, nunca te he visto reír. Carita de palo te voy a llamar, porque nunca, nunca te he visto llorar. En tu cara mustia no se ve ni un día reflejar angustia.